Carla, la voz de la calle, la autoridad de la música urbana. ¿Ya descargaste nuestra nueva aplicación para celulares? Ahora puedes escuchar Radio Corban en tus dispositivos Android. Ingresa a Play Store y busca Radio Corban Moquegua. Radio Corban Moquegua. Y descarga nuestra app. Llévanos a todas partes. Somos Radio Corban, señal de vida. Carla in the house. Muy bien, aquí me mandan algunas ideas de lo que es ser un pacificador o cómo ser pacificadores. Número uno, ayudar a otros a hacer paz con otros. Pablo dice que hasta donde sea posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Esto está en su carta a los Romanos, capítulo 12, verso 18. Número dos, otra idea. Un pacificador se esfuerza por encontrar un punto de acuerdo con los demás. Empezar con el amor es el inicio de la paz, hacia la paz. Comenzamos la pacificación en... ¿Pacificación? Me suena. Comenzamos la pacificación empezando con cualquier punto pacífico. Eso parece un trabalenguas. De acuerdo que podamos hallar, la paz ayuda a engendrar paz. Acá en México es feriado el 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, pero el gobierno nos dio hoy 18 de noviembre para tener el fin de semana largo. Ayer nos explica nuestra querida Dorquis que es el 20 de noviembre, que se celebra el Día de la Revolución Mexicana, pero empiezan desde el 18 de noviembre. Claro que sí. Latinos in the house. Mónica dice, en Argentina es el Día de la Soberanía Nacional, feriado hacen los entes públicos y las escuelas, pero la mayoría de los autónomos trabajan igual. Muy bien, Mónica nos comenta y nos da este dato, con lo cual unifica Argentina y México en este lunes 18 de noviembre que arranca con toda. A veces uno quiere ser pacificadora, pero la gente no coopera. Eso es cierto. Eso es cierto. Whatever, Carla. Miren, hoy hay una muchacha una chama que es súper genial. Ah, por cierto, ella es autora del libro que les he hablado acá de... y estrenamos aquí su tema oficialmente para toda Latinoamérica, Start With Hallelujah. Ella se llama Natalie Runyon y es autora de la comunidad y del libro Race to Stay y de Build That Jesus... Something like that. Algo así. La iglesia que Dios imaginó. O la iglesia que Dios diseñó y creó. O construyó. Hay muchas maneras de traducirlo, así que... Y no recuerdo bien el título, pero tiene sus dos libros que lo acaba de sacar recién. Y me dio demasiada, pero demasiada risa porque ella hizo un post donde dijo algo como que... no tenía pruebas teológicas de que fuera cierto, pero ella creía... el aguijón de Pablo. Saben que Pablo en algún momento en una de sus cartas nos cuenta que le rogó al Señor en más de dos ocasiones, quizás tres ocasiones, que le quitara el aguijón de su carne, lo cual era como una tentación, era como algo que lo mantenía humilde, porque le hacía depender de Dios muchísimo, pero que era algo que lo aquejaba, lo perturbaba, lo atormentaba, y él le ruega, Señor, quítame este aguijón en la carne, como parte de algo muy difícil que le costaba para ese momento. Y Dios le responde, bástate mi gracia es más que suficiente, ¿cierto? Estoy parafraseándolo un poquito. Y Jesús le dice, en mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bajo esa premisa... Esta chama dice, Natalie Runyon dice que aunque no tiene pruebas teológicas, ella piensa que el aguijón en la carne de Pablo era la iglesia, era la gente en la iglesia. Y que si no, entonces, ¿por qué Pablo? Porque es que si no, no tiene sentido que Pablo haya mandado tantas cartas a la iglesia y les haya regañado tan fuertemente. So... Whatever, Carla. Ciertamente la gente no colabora, Dorquis. En resumen. A ver, Ale Márquez comenta. El lunes 20 de noviembre será feriado nacional en conmemoración al Día de la Soberanía Nacional. de la batalla de la Vuelta de Obligado de 1845, cuando los soldados argentinos repelieron la invasión del ejército anglo-francés que pretendía colonizar los territorios del país. Se trasladó a hoy con fines turísticos. Aquí en Argentina, me dice Ale Márquez. Allí está el dato que complementa a Mónica el comentario. Muy bien, muchachos, gracias. Dorkis, ya tienes que amistarte con tus hermanos en la fe. Vaya, vaya y amístese. Amístese existe, esa palabra no existe. Y luego puedes dar tu ofrenda. Daniel Jiménez comenta, buenas tardes. Bendiciones a toda la familia de CBC La Voz. A ver... Ya creo que nos despedimos con la canción Pa'l Mundo Paz de la banda Horizonte. Oye, no es mala idea. Déjame. Hay una canción que se llama así. Yo no la he escuchado. Al Mundo. Más bien me suena como a Navidad. Al Mundo Paz. A ver si es verdad o no me estás engañando. Ahí está, obviamente. Canciones navideñas. Vamos a ver. Vamos a ver si lo logramos, si tenemos aquí Al Mundo Paz de la banda Horizonte. Cristín de Clario tiene una versión navideña de este tema y por supuesto que me encanta. No de este mismo tema, Al Mundo Paz de navideña, Navidad. A ver, ¿será que nos despedimos con esto? Yo creo que sí, ya se nos acabó el tiempo. Arroba Carla in the House Oficial, muchachos, gracias por estar allí conectados. Arroba Carla in the House Oficial en Instagram y Facebook. Constantemente compartimos contenidos con ustedes por allí y hoy por supuesto que no es la excepción. Así que vayan a seguirnos y también estén pendientes de la cuenta arroba Carla in the House Oficial. Arroba, aunque nadie lo diga, arroba Carla Love, que les tengo allí sorpresitas. Bye bye, feliz tarde, gracias. Nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz, su santa Rey, y paz, su santa Rey, y paz, su santa Rey. Ya viene. Salvador en tierra reinará, ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Gobernará con gracia y con poder, a las naciones probará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Yeah.